Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Diversas voces. Un informe de la Organización Mundial de la Salud publicado este martes estima que en el 2012 unos 12.6 millones de decesos se puede achacar, culpar a la contaminación del aire, agua y suelos, la exposición de sustancias químicas, el cambio climático y los rayos UV, que provocan un centenar de enfermedades o traumatismos en los humanos. Escuchemos este informe. Casi una cuarta parte de las muertes que se producen en el mundo tienen causas relacionadas con factores medioambientales, señala la Organización Mundial para la Salud en un informe publicado este martes. En línea con nosotros la doctora María Neira, directora de Salud Pública y Medio Ambiente en la Organización Mundial para la Salud. Buenos días, doctora Neira. Muy buenos días. Doctora, ¿cuáles son esos factores medioambientales que ustedes señalan? Señalamos sobre todo, por ejemplo, la contaminación contaminación del aire, que se está demostrando ser un problema, un factor de riesgo ambiental importantísimo. Por supuesto, la falta de acceso al agua potable, al saneamiento y a la higiene. Hablamos de exposición a ciertos agentes químicos tóxicos, radiación y, en fin, el cambio climático y todo lo que venga también de un ambiente urbanizado que no está hecho para favorecer la salud de las personas. Específicamente, ¿cuáles son las patologías que provocan esas muertes? Pues lo que más nos ha sorprendido de este informe es que ahora son sobre todo las enfermedades crónicas, las enfermedades no transmisibles, por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares, la cardiopatía isquémica o el cáncer o las enfermedades respiratorias crónicas. Creo que esto es una gran diferencia con la evaluación que hicimos hace 10 años, donde eran sobre todo las enfermedades diarreicas o las enfermedades, digamos, respiratorias agudas, pero infecciosas, o sea, transmisibles. Y eso es un gran cambio, una gran diferencia y que hará que todavía las causas sean, el impacto en la salud sea más importante, porque estas enfermedades crónicas requieren una hospitalización a largo plazo, dificultan todavía más la vida de las personas y disminuyen esa calidad de la vida de las personas. ¿Qué explica esta variante? Pues sobre todo que el factor de riesgo ambiental, como es la contaminación del aire que respiramos, explica todas estas enfermedades crónicas. Sabemos que hay más de 7 millones de muertos al año relacionados con esta exposición a la mala calidad del aire que respiramos, y eso ha hecho este cambio tan fundamental. Y esto unido a que el acceso al agua potable ha mejorado, no a la velocidad que hubiéramos querido, pero ha mejorado, y esto ha disminuido el número de enfermedades relacionadas con enfermedades infecciosas relacionadas con el acceso al agua potable. Ustedes señalan también los accidentes de la circulación. ¿Por qué? Bueno, entendemos que es el accidente de la circulación relacionado con un ambiente inadecuado, es decir, cuando no hay un tráfico en las ciudades que está bien gestionado, bien regulado, cuando la infraestructura de carreteras tampoco está adaptada. O sea, tiene que ver con el ambiente físico en el que se practica esa conducción y estos accidentes ocurren. ¿Cuáles son las regiones más afectadas por estas muertes? Bueno, como siempre, los países en desarrollo son los más afectados, las poblaciones más vulnerables son las que viven en países pobres, pero también, y esto ocurre sobre todo en el continente asiático, en el oeste de Pacífico y en el sudeste Pacífico, pero es verdad que hay países emergentes, con una economía emergente, donde hay poblaciones que han mejorado de forma sustancial, pero que dentro de ese país subsisten grupos que son entre los más afectados. ¿En América Latina podríamos citar a Brasil? Por supuesto, creo que es un buen ejemplo donde ha habido grandes y notables mejoras, pero que todavía coexisten poblaciones con niveles de riesgos ambientales muy elevados. Creo que es importante, pues ahora que estamos dentro de esta epidemia de Zika, del virus de Zika, pues insistir en la importancia que tiene un buen saneamiento en evitar la transmisión de enfermedades vectoriales, ¿no? Enfermedades transmitidas por mosquitos, pues como el dengue o el Zika o la malaria. Incluso estos mosquitos, estos vectores, tienen mejores posibilidades de reproducirse cuando hay una falta importante de saneamiento, de recogida de aguas sucias, de cuando hay agua que queda de forma estagnada en las calles. Eso hace que los mosquitos tengan condiciones perfectas para reproducirse. Para terminar, doctora Neira, ¿qué propone la OMS? Pues proponemos que muchas medidas que podrían mejorar el medio ambiente y mejorar así nuestra salud, pues obviamente continuar con la campaña para aumentar el acceso al agua potable, pero sobre todo la campaña de saneamiento, donde no hemos alcanzado los objetivos del milenio. Reducir el carbono y los combustibles fósiles en la generación de energía, y también en nuestras viviendas y en la industria, utilizar más un transporte público activo, bueno, tener tecnologías que hagan que usemos combustibles más limpios y menos contaminantes, y bueno, cuestiones tan básicas como una salud laboral, de protección de los trabajadores y, como siempre, nuestra campaña contra el consumo del tabaco en primera línea también, ¿no? Muchísimas gracias, doctora María Neira. Recordemos que usted es directora de Salud Pública y Medio Ambiente en la Organización Mundial para la Salud. Encantada. Hasta luego. Eu já não sei respirar quando estou ao lado seu. Juro que me faltou ar, a paixão bateu. Você é aquela mulher escondida nas letras de tantas canções. Deste lado do rio posso ver tudo que é seu. Delicadeza e mistério que nem você percebeu. Quero chamar sua atenção com as pausas do meu violão. Hora que escribo el tono. diversas voces. Damas de blanco, estamos amenazadas de ser detenidas todas para el domingo 20, dicen. Berta Soler, líder de la Organización de Disidentes Cubana, denunció a Radio Francia Internacional un recrudecimiento de la violencia policial en vísperas de la histórica visita del presidente norteamericano Barack Obama. La dama de blanco, Aliuska Gómez, reveló que este domingo fue desnudada ante hombres, golpeada y arrastrada a un calabozo. A menos de una semana de la llegada del presidente estadounidense a Cuba, la Organización de Disidentes Políticos Damas de Blanco denuncia un aumento de la represión policial en la isla. Las activistas señalaron que el pasado domingo Aliuska Gómez, miembro de la organización, fue detenida durante una marcha, golpeada y trasladada a una unidad policial en Marianao, donde fue desnudada por mujeres policía. Después de que me recogieron todas mis pertenencias, me dijeron que me tenía que desnudar y me negué. Me tiraron al suelo, me desvistieron completamente delante de los hombres y me arrastraron sin ropa hasta el calabozo, dijo en declaraciones a Diario de Cuba. Según la líder de Damas de Blanco, Berta Soler, la inminente llegada de Obama, quien ha prometido abordar el tema de los derechos humanos con el régimen castrista, se ha traducido por un aumento de la represión. Son momentos muy con mucha tensión para la sociedad civil cubana, por el pueblo de Cuba, puesto que después de que se anunciara el restablecimiento de las relaciones del gobierno norteamericano con Cuba, parte del pueblo tenía esperanza de cambios, declaró Soler a María Carolina Piña, enviada especial de Radio Francia a La Habana. ¿Realmente no es así? La respuesta es que más de 40.000 cubanos han salido para un tercer país en menos de 10 meses, después del día 17 de diciembre del 2014, dice. La visita de Obama no ha generado optimismo en las filas de la organización expectativa. Aquí no va a cambiar nada, ni con Obama ni sin Obama. Estamos haciendo una campaña, llevamos 45 domingos para ejercer nuestra libertad de manifestación no violenta, para exigirle, no pedirle, para exigirle al gobierno cubano una amnistía general para todos los presos políticos, pero también que respete los derechos humanos. Sin embargo, se ha recrudecido esa violencia policial contra estas personas, que alzamos nuestras voces y que salimos a las calles, afirma Berta Soler, entrevistada por Radio Francia Internacional. Puedo poner el ejemplo de este domingo 13 de marzo. El gobierno cubano ha llevado al calabozo a 25 damas de blanco y puede aumentar la cifra al salir de su casa para que no llegaran a la Quinta Avenida, Tercera Avenida, como es costumbre. Pudimos llegar solamente a la 28. Del mismo modo, activistas de derechos humanos, cuando salían de su casa, fueron detenidos para que no llegaran porque saben que ya hay prensa acreditada, prensa internacional aquí. Quieren que vean que hay pocos, como que no somos muchos. Estamos amenazadas de ser detenidas para el domingo 20. Todas alerta, dice Soler a Radio Francia Internacional. Logo pela manhã, tocou atrasado e eu quase perdi o horário da van. Agora você vê como são as coisas, Maria José. Se der pra você me emprestar aquele seu vestido azul cor de mar. E se não servir, vou tentar perder um quilo e meio até lá. Semana que vem é o tal casamento, eu não tenho o que usar. Se der, e falando nisso, homem bom, hoje em dia tá ruim de arranjar. Aquele que eu tinha, eu peguei com outra, mandei ele andar. Malandro e folgado comigo não dura mais em um luar. Tá rindo, vamos dando risada que a vida nos chama, não dá pra chorar. A minha oração é bem curta pro santo não entediar. E vamos que vamos, e vamos que vamos. Vamos dando risada que a chamar, não dá pra chorar. A minha oração é bem curta pra não entediar. E vamos que vamos, vamos que vamos que dá. Recebi um torpedo da telefonia no meu celular, prometendo desconto às 3 da manhã se eu puder falar. Mas de madrugada quem vai me atender, quem vai me ligar? Tranquila que o vestido eu cuido, não deixo sujar. Quem sabe eu te ligue pra poder a tarifa a gente aproveitar. Ou quem sabe até eu arranjo alguém novo pra me namorar. Tá rindo, é. Vamos dando risada que a vida nos chama, não dá pra chorar. A minha oração é bem curta pro santo não entediar. E vamos que vamos, e vamos que vamos. Que a vida nos chama, não dá pra chorar. A minha oração é bem curta pra não entediar. Vamos que vamos, vamos que vamos que dá. Vamos que dá. Vamos que dá. Nos chama, não dá pra chorar. A minha oração é bem curta pro santo não entediar. E vamos que vamos, e vamos que vamos que dá. Vamos dando risada que a vida nos chama, não dá pra chorar. A minha oração é bem curta pra não entediar. Vamos que vamos que dá. Están escuchando Diversas Voces. ¿Cuáles son los problemas de salud más frecuentes de cada profesión? Cuanto más tiempo pases sentado y más estresante sea tu trabajo, peor será tu salud. Y es que cuanto más largas e inflexibles sean tus jornadas laborales, menos tiempo tendrás para ejercitarte y para comprar productos saludables y cocinar en casa. Poco hay de nuevo en eso, pero la Asociación Estadounidense del Corazón ha ido más allá y ha utilizado esa información para hacer un ranking de los empleos menos saludables. Y también ha identificado los problemas de salud más frecuentes de los diferentes sectores de la economía. Para ello analizó los datos sobre la presión arterial, el índice de masa corporal, el colesterol, el azúcar en sangre, la actividad física, el hábito de fumar y la calidad de la dieta de 5.566 trabajadores estadounidenses, tanto hombres como mujeres. Ninguno de ellos tenía problemas del corazón al iniciar el estudio. Y una vez llevado a cabo el mismo, los investigadores vieron que, a pesar de que el 88% de ellos no fumaba y un 78% tenía buen nivel de azúcar en sangre, menos del 41% gozaba de una salud cardiovascular óptima. Estas son las condiciones de salud que la asociación identificó sector por sector en Estados Unidos. Transporte, por ejemplo. El principal problema que la identificó entre los conductores de autobús, tren, camión, así como entre los transportistas, es el tabaquismo. De acuerdo al estudio, casi una cuarta parte de ello, el 22% son fumadores, y esto hace que tengan un mayor riesgo de padecer una enfermedad cardíaca o un accidente cardiovascular o cerebrovascular. Ventas, secretariado y administración. ¿Qué pasa con eso? Son labores que se llevan a cabo casi exclusivamente en el escritorio, y en muchos casos estos empleados no suelen levantarse ni para comer. Por ello, la asociación descubrió que el 68% tiene hábitos alimenticios muy poco saludables, el 69% tiene el colesterol alto y el 82% apenas realiza actividad física. Industria alimentaria. A pesar de trabajar produciendo alimentos o sirviendo platos u otros comensales, los de este sector son los que peor calidad de dieta tienen. Más de 3/4 partes de los trabajadores del sector que participaron en el estudio, 79%, tienen malos hábitos alimenticios. Servicios de seguridad. De los policías, bomberos y otros profesionales de la seguridad que formaron parte de la investigación, el 90% son propensos a tener sobrepeso u obesidad, el 77% malos niveles de colesterol y el 35% la presión arterial alta. Gerencia y profesionales liberales. Es el sector más saludable teniendo en cuenta que un tercio de los empleados que pertenece a él y participaron en el estudio tienen el peso ideal. El 75% hace ejercicio activo y solo un 6% fuma, aunque la asociación también señala que el 72% de ellos tiene malos hábitos alimenticios. Además del de la gerencia y las profesiones liberales, entre los sectores más saludables están el de los profesionales de salud, médicos, enfermeros y aquellos que se dedican a las artes, el entretenimiento, los medios de comunicación y los deportes. En eso coincide con la lista de los mejores empleos para la salud que sacó en su día la revista especializada Health. Empleos con mejor y peor salud. De acuerdo a la publicación, los instructores de fitness, entrenadores personales y coreógrafos son los que cuentan con mejor salud, seguidos de los ingenieros de computación, los floristas, paisajistas, jardineros, los vendedores de seguro, así como los profesionales ligados al sector médico. De la misma manera, la lista de Health coincide, a grosso modo, con la realizada por la Asociación Estadounidense del Corazón. En base a la presión arterial, el índice de masa corporal y el de colesterol, el azúcar en sangre y otros variables, los que cuentan con peor salud son los bomberos, los policías, aquellos que se encargan de preparar alimentos, los trabajadores de la construcción, los limpiadores estilistas, los que cuidan de animales, etc. De acuerdo a Leslie McDonald, líder del estudio e investigadora veterana del Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional de los Centros de Control de Enfermedades del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, las largas jornadas laborales y el poco control sobre el trabajo afectan al metabolismo y están relacionados con los factores de riesgo cardiovasculares. Y también el hecho de que se tome poco tiempo para ejercitarse o hacer la compra y cocinar de forma saludable. Así recomendó aprovechar el descanso para comer, para pasear, en lugar de utilizar ese tiempo para trabajar sin levantarse del escritorio, aparcar lejos el trabajo para así tener que caminar a diario y evitar el ascensor y usar las escaleras. En cuanto a la alimentación, según la asociación, las raciones deben incluir 4 piezas y media diarias de frutas y vegetales, 3.5 onzas de pescado al menos 2 veces por semana, menos de 1.500 miligramos de sodio sal al día, 450 o menos calorías semanales provenientes de productos con azúcar. Es importante no desanimarse, pero no dejar de cumplir esos pasos, señaló McDonald al presentar. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Estaremos con ustedes mañana cuando sean las 10:30. Hasta mañana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.